Puedo ver lo que has sembrado. Algún día fruto recogerás. Tu dolor nunca será en vano. Fuerza en mí siempre encontrarás. Soy tu Dios, sí, soy tu ayudador, yo te consolaré y te sostendré. Aliento de vida, mi nombre es. Soy tu Dios y por siempre fiel seré. Cuando las tinieblas